mami. Desde que tú te fuiste, todo ha cambiado. Me dejaste envuelto en esta soledad y ahora no sé qué hacer. Rowley, ya en el lobo, Neptune, Revolución Record, la nueva dinastía. Y es la soledad la que me llena y me mata si tú no estás. Y es la soledad, poco a poco.